¿Cómo le va, diputado Acuña? ¿Qué dice? Buen día. No voy a decir nada de Massa, no voy a decir nada de nada, simplemente frases sueltas. No, no, por Dios, frases sueltas no, que usted solo dice frases con formato y sin contenido. O él o yo, primero me voy yo, hay que dejarla en paz y con libertad. Tengo las bolas llenas, ni canciller, ni embajador en Uruguay, ni nada. Voy a renunciar porque hay una escasa voluntad de hacer una reorganización de la gestión. Estoy seguro de que hice bien en irme. Son algunas de las declaraciones, algunas explícitas y otras off the record que supuestamente hizo Alberto Fernández. Claro, eso le iba a decir justamente. No creo que las haya dicho al periodismo, sino que se le filtraron justamente de algún familiar, de alguno de su círculo íntimo, ¿no? Qué lindo que este un funcionario diga tengo las bolas llenas, que creo que eso en realidad es lo que tendría que decir frente a al gran público. Frente al público, sí, mira, está, sí, la verdad, yo le mandé la carta diciendo que sinceramente, que muy bien, que muy lindo todo, muy rico todo. Pero la verdad, yo me voy porque tengo las bolas llenas. Claro, debería hacerse no mucho más coloquial el lenguaje de los políticos, incluso no solamente coloquial, sino también vulgar, dice usted. O inclusive podría tener preparado, como yo alguna vez hice con una novia que le quería decir cosas, pero no me animaba, entonces en realidad no era una novia, era una que yo quería que sea mi novia. Entonces yo agarré y puse en un radiograbador el tema ese de Lerner que arranca diciendo hay algo que te quiero decir. ¿Qué hizo eso, Acuña? ¡Qué espanto! Sí. Dígame que esa muchacha nunca le dio miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma. Basta, Acuña, de cantarse. Sí, ya lo recordamos al tema, ya nos dimos cuenta porque se puso de moda en un tiempo largo. Por favor, dígame que la chica lo hizo a un lado y nunca le dio bolilla. Claramente. Me parece muy bien, muy atinada estuvo. ¿Pero por qué? ¿Por cursi o porque a usted no le gustaba directamente? No lo sé. Yo tenía el dato de que ella gustaba de mí, pero me parece que arruinó todo el cassette de Lerner, claro. Me parece que más por lo primero. Creo que no utilizó una buena estrategia. Me parece que no, Acuña. Bien, bueno, entonces yo digo, propongo con la misma lógica, a lo mejor no es muy convincente este consejo, siendo que fue un fracaso rotundo de mi parte, ¿no? Sí, pero a lo mejor en el plano político adquiere otra dimensión. Entonces, sí. Él se va con un radiograbador gigante, como los que usaban los que bailaban breakdance, y ahí pone el cassette de Dividido, el tema de Dividido. Eso que termina diciendo, ¡tenemos la bola bien llena la nuestra! ¿Lo tiene el tema ese? Sí. El de Rasputín, ¿eh? Me parece. Sí. Bueno, y entonces dice, usted, a ver, y Alberto Fernández, ¿por qué se va? No le voy a responder yo, voy a dejar que responda Arnedo. Y entonces da play y dice, ¡tenemos la bola que llena la nuestra! No comment, y se va, y listo. Sí. Y ya con esa dice, críptico Alberto Fernández renuncia a la presidenta a través de un cassette de Divididos, por ejemplo. No, hay que usar ciertas formalidades en el plano político, hay que ser un poco más protocolar, me parece que no da ese consejo que usted... O le puede hacer un enganchado y después, por ejemplo, le pone el tema de Isabel Pantoja, me voy, claro, para pasar la vida junto a él. Claro, sí. Y ese él vendría a ser ¿quién? Eduardo Duhalde, por ejemplo, un peronista disidente. Ahí está, por ejemplo, digamos, y queda sembrada la duda, queda sembrada la duda, porque también otra posibilidad es, por ejemplo, que le pongan el tema de Jaime Ross. Si me voy antes que vos. Está bien que el tema de Jaime Ross... Pero eso me parece que tiene otro sentido. Cuando dice si me voy antes que vos, habla de otra cosa, sí. ¿No? Pero bueno, lo puede poner a Moreno enfrente, y en todo caso acá estamos hablando de la literalidad de las canciones. O también Cristina le podría responder con Perales, ¿por qué te vas? Claro, sí. ¿Por qué te vas? Y entonces mira junto a la estación, la estación del tren bala, se refiere a Cristina, claro. Yo lloraré igual que una niña, ¿por qué te vas? Totalmente, y entonces ahí podrían armar una especie de puesta en escena, inclusive para los medios, sí. Y después arman el DVD y eso lo venden. Claro, al público también se entretiene la gente. con algo de entretenimiento, no viene mal. Ahí tienen entretenimiento que tienen que consumir por otra parte con el baile del caño de Tinelli y política que también se está consumiendo en el noticiero de las 8. Totalmente, totalmente. A mí me parece que podría ser una opción. Pero bueno, la cuestión es que se fue Alberto. Que fíjese cómo es, ¿no? Todo el mundo, cuando era superministro, ministro, no sé qué, siempre le sacaban mano a Alberto Fernández. Mm. Ahora que se va, parece que era el más bueno de todo, ¿vio? Sí, y ¿no? Bueno, lo que pasa es que comparado con otros ministros, como por ejemplo Julio De Vido, que está siendo muy cuestionado, y era el que lo tenía de punto a Alberto, o se tenían de punto, digamos, eran los dos extremos del Gabinete Nacional, sí. De alguna manera, comparándolo con Julio De Vido, es un santo, pareciera, según los relatos periodísticos que se están haciendo, ¿no? Igual las malas lenguas decían ayer o comentaban al menos que justamente cuando algunos funcionarios de otros gobiernos o la oposición salía a criticarlo duramente, en esto de no decirle que era tan bonito, dicen que justamente desde el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, nadie salió a defenderlo y que esto también estaba como ya molestando bastante, ¿no? al entonces jefe de gabinete. Sí, hasta ayer, pero ya renunció. Ya se fue. Claro, loco, no lo defendían al pobre Alberto. Claro, ahora se acuerdan de él, Ahora se acuerdan de él. Sí. No, a mí me gusta eso de las peleas. ¿Cómo se dan las peleas en el gabinete? Por ejemplo, De Vido lo tiene de punto. Sí. Que, digamos, le pone el papelito en la espalda que dice, pegame, por ejemplo. Claro, o le deja arañas de goma, como me contaron el otro día que le iban a hacer, contaba Anabel Barbosa, ¿no? Que le iban a hacer a Julio Cobos, ¿no? De dejarle arañas de goma dentro del cajón del escritorio. Claro. Para que se asuste. No claro. Sé, también otras malas lenguas dicen que no, que utilizaba directamente la virome. Vio cuando usted le saca la el canuto. Parte del canutillo. Hacer canutillo. Eso... ¿Cómo se llama? ¿Canuto o canutillo? Canutillo, no, canutillo es para bordar así. Sí, la ropa. Otra cosa. Que le tiraban así. Ponían papelitos adentro y se lo. Cerbatana. Cerbatana, claro. Conocido como cerbatana. Otra de las cuestiones que me gustó respecto al tratamiento de la. De la noticia, ¿no? De ayer, que renunció Alberto Fernández, es que vio que siempre aparecen las repercusiones, ¿no? Bueno, que dijo tal, que dijo este otro, que dijo Moyano, que dijo la Carrió, que dijo, que dijeron algunos gobernadores, algunos diputados, algunos líderes opositores, y si esta renuncia se hubiera dado hasta, no sé, hace, vamos a suponer, un mes atrás, ¿no? Sí. Dentro de ese coro de opinadores aparte, ¿no? Para comentar la noticia, no hubiese estado Cobos. Y ayer sí, todos decíamos, bueno, Cobos dijo tal cosa. Y ahora pareciera que ante cada tema hay que ver qué piensa Cobos. Sí. Cosa que antes era un interlocutor que nadie tenía en cuenta. Y titulaban, Cobos votó positivamente esta vez. Usted sabe que la semana anterior a la votación de Cobos, ahí en el Senado de la Nación, de la resolución 125, se había hecho una encuesta para ver si la gente conocía quién era el vicepresidente y la mayoría respondió Scioli. Y nadie conocía la figura del vicepresidente. Ahora el vicepresidente es el héroe nacional. Pero me parece que de a poco se está diluyendo un poco esta cuestión de Cobos héroe. Va a ser una cosa mediática de un par de días. No sé, me da la sensación a mí. A lo mejor me equivoco. No, tengo la misma sensación que usted. A lo mejor dentro de un año ya estamos todos olvidados nuevamente. O no. O a lo mejor es el candidato a algo en el 2009 en las elecciones. Sí, puede ser. O a lo mejor sigue, por ejemplo... manteniendo el mismo lugar, de decir, no, bueno, ya la voy a llamar a la presidenta para ver qué. Claro, pero Julio, pasó un año y medio ya, Julio, llámela. Ah, bueno, pero estoy viendo porque yo sé que por ahí puede estar ofendida un poco conmigo. Sí, pero si ya si está ofendida, se fue creando una bola de nieve, debe estar ofendidísima, lo debe odiar directamente. Así que yo la voy a llamar, calculo que la semana que viene, más tardar, yo la llamo. Bueno, está bien, ¿tiene el número, Julio? No, ¿me lo pasa? Ah, no, yo tampoco ¿cómo lo tengo. No tiene el número de la vicepresidenta, de la presidenta, el vicepresidente. No, porque tengo uno de cuando no estaba el 4. Ah, claro, uno de cuando eran, tenían otro tipo de relación. Atrasado usted, Julia. Sí, tengo... cambió el celular la presidenta. Bueno, tenía uno, pero de cuando eran 0.66 los celulares. Sí. Acá me dice. Se modernizó, ahora tiene chip la presidenta, tiene otro teléfono moderno. Pasa que lo tengo anotado en la agenda vieja. Claro. ¿No? Es más, fíjate, acá estoy viendo... No, claro, tengo el teléfono de Herminio Iglesias, mirá. No, Herminio Iglesias. Claro, no. Pero tiene un fijo de Herminio Iglesias, ¿no? Porque no tuvo celular. Lo voy a tener que tachar porque ya no está más entre nosotros. Sí. Bueno, y tengo algunos otros que también, pero no, bueno, más vale, sí, voy a tener que renovar mi agenda. Sí, sí, hágalo urgente porque si no Julio se va a quedar allá varado en Mendoza, ¿eh? Sí, bueno, así que ahí tenemos Massa. Que bueno, ya todos han hecho el chiste, le dieron masa, sí. Le van a dar masa. Todos los chistes sabidos y por haber con la masa, sí. O la lo que sea, digamos, los he escuchado. La masa sin cantera, que la masa de esto, la masa de aquello, llegó la masa, vio que uno de los personajes de 100% lucha es la masa. Ah, no sabía, ¿no? Bueno, es uno de los niños. Así que bueno, ahí tenemos a la masa. Y todas las cuestiones que se puedan hacer ya con el nombre de este señor, que no solo aparecen ahora, sino que van a aparecer cada vez que tenga alguna declaración rimbombante o alguna aparición fulgurante. Sí. No vamos a suponer, si Massa le dice a los del campo que no, uh-huh. La titular va a ser, les dio Massa. Claro. Si en cambio los del campo le dicen a Massa que se ubique, será... le dieron masa. Y así. ¿No? No creo que titulen así, ya pasó el chiste. Sí, por ejemplo, no, pero digo, no mañana, pero por el, digamos, el año que viene. En general, claro. Entonces después, el jefe de gabinete convocó a una reunión con la oposición. Traigan las masas. Sí, o lo amasaron, supongo. Claro, bueno, y así, todos los chistes que van a ir apareciendo, en cuentagotas. De acá a los próximos meses. Inclusive muchos de esos comentarios los vamos a hacer nosotros mismos, así claro, que esto es un supuesto. Poco para atajarnos. Uh-huh. Sí, ¿eh? De alguna manera también se puede decir que la presidenta hizo este cambio para... porque es una más. No, es horrible el suyo también, pero yo iba a decir como para reconquistar a las masas. El suyo más elaborado. Va de a uno. ¿Eh? Digamos, entonces, pero claro, pero pasa que con las masas, pero de a uno. ¿No? Claro. Porque el concepto dio de masa, por ahí algunos creen que no, que bueno, muy verticalista, muy populista, entonces va con las masas, uh-huh. pero de a uno, empezó por este. Claro. Por el señor Massa. Uh-huh. ¿No? Está casado, tiene hijos, yo no sé si tendrá mujer, sí. Massa, pero si tiene una hija mujer es la Masita, ¿no? La nena más chica de Sergio Massa, la hija del jefe de gabinete. Bueno, yo creo que podemos cerrar el tema claro. Aquí mismo. Bueno, yo estaba imaginándome un montón de chistes más, pero si usted me censura de esa manera... Resérvelos para su intimidad, Guerrero. Por favor. ¿Por qué? Si yo dije un chiste cariñoso, no tiene nada de malo. No digo que no tenga nada de malo. ¿Cómo va a tener nada de malo? Fue simpático el chiste, bueno. Claro. Solamente que se dejó más una chiste para la masa. No puedo seguir hablando del tema, no, sigan no te ustedes. Vayas, Alberto. No te vayas, ya está, Alberto. Ya renuncié. Sinceramente. No, por favor. Por último, sí, a ver, diga. Viendo con una preocupación, ¿no? Digamos, lo vi así a las perdidas, no recuerdo en el portal de qué diario... que murió, encontraron muerta a una empleada de María Servini de Cubría. De la jueza. La noticia es escueta, describía, ahora no la tengo, insisto, no la tengo presente, pero describía que al parecer se trataba de un paro cardíaco, papá. Pero vio cómo se ve que uno tiene la conspiración así a flor de piel. Entonces, cuando ve esa noticia dice, ¿qué habrá pasado? ¿No? Claro. ¿No le entra a usted la inquietud? De mirar muchas películas, a lo mejor, sí, ¿no? Sí, a lo mejor, sí, puede ser. Dice, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá estado investigando? ¿Por qué la habrán liquidado? La liquidaron, para mí que la liquidaron. Claro. Y esas cosas. Es muy de culebrón más que de película eso, ¿eh? De culebrón mexicano. Sí, totalmente. Se ve que está mirando muchas novelas, de mucho Canal 9, mira usted, me parece. No, pero bien como es, o sea, como que tiene el disco rígido formateado para pensar en esa clave. Uh-huh. Así que está, pero bueno, no opaquemos la noticia del día, que es Alberto y Massa. Uh-huh. Así que el gobierno de a poco se va liberando de Fernández. Uh-huh. Y esto no es un comentario golpista. No, por favor, Porque jaque no. A la reina. Totalmente. Por favor. Bueno, Javier Acuña, un abrazo grande. Nos reencontramos en cualquier momento. Espero que disfrute del día. Sí. Y bueno, ya se terminan las vacaciones de invierno. Me imagino que su familia debe estar así como preocupada por el tema, porque ya tiene que volver la rutina de las chicas al jardín, al colegio y a todo lo demás. Sí, no. Pero aprovechó para llevarlas a algún espectáculo interesante. Disfrutaron de los días. ¿Qué sé yo? ¿Hicieron algo en particular? No, digamos, en realidad estamos preparando el camino para después de las vacaciones, una vez que frene el frío, ¿no? Sí. De llevar a la más chiquita al jardín. Ajá. Y tenemos miedo porque la más chica pega. Elena era buenita, Elena no le pegaba nada. Claro. Elena hace caso, pero la más chica pega. Y pero a lo mejor ahí no. Y tenemos miedo porque la va a mandar al mismo jardín que la más grande. Claro. Y entonces y a la más grande en el jardincito la adoraban. Sí, porque sí. Era re buena, porque hacía todo lo que le decían, porque era cariñosa, porque era amorosa, porque llevaba cuentos, porque sí. Les contaba todo a la seño. Pero el público se renueva, ¿no? Claro. Entonces cuando nosotros lleguemos a la más chica van a estar esperando un bomboncito como la más grande. Ajá, usted y dice las maestras. Claro, y a la primera de cambio le va a meter un bife. Claro. A mí eso me preocupa. Está. Bueno, vaya manejándolo, yo no sabría qué decirle. Bueno, pero quizás no se puede preocupe, liberar, ¿no? Digamos, unos días va a liberar toda la ira que tiene adentro y capaz que después se vuelve un bomboncito. Nunca claro. Se sabe, Acuña. Sí, por eso. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, puede. No sé, digo como para calmarlo, Acuña. ¿Qué es eso? Es un gabinete psicopedagógico para mí. ¿Qué hago, doctor? Yo soy un cliente de ustedes. No, paciente, bueno, cálmese, paciente. Estamos cálmese. Con el problema de usuario, cliente y paciente. Pero en el caso de la doctora pediatra Canepa, sí. Es usted es paciente. Sí, usted es un paciente. Uh-huh. Yo le recomiendo que lo tome con calma, Acuña, y que en todo caso, si hay un gen boxeador dentro de la niña, bueno, que lo respeten, digamos. Me parece que hay que dejarla ser. Claro, la tigresa, hay que dejarla ser tigresa. Claro, sí, sí. Bien. Mire si le está coartando su futuro, Acuña. Sí, es verdad. A lo mejor tiene, es talentosa como boxeadora y usted como no. Como su homónima, sí, está bien. Bien, bueno, un abrazo grande, Javier, y saludos. Chau, nos vemos. Javier Acuña, las consideraciones preliminares.